Los egipcios, antes de que Psamético reinara sobre ellos, se consideraban los hombres más antiguos del mundo. Pero desde que Psamético, al ocupar el trono, quiso saber qué pueblo era el más antiguo, desde entonces consideran que los frigios son más antiguos que ellos, y ellos más que los demás. Resulta que Psamético, como no podía hallar, pese a sus indagaciones, ninguna solución al problema de quiénes eran los hombres más antiguos, puso en práctica la siguiente idea. Entregó a un pastor dos niños recién nacidos, hijos de las primeras personas que tenía a mano, para que los llevara a sus apriscos y los criara con arreglo al siguiente régimen de vida. Le ordenó que nadie pronunciara palabra alguna ante ellos, que permaneciesen aislados en una cabaña solitaria y que a una hora determinada le llevara unas cabras y luego, después de saciarlos de leche, que cumpliese sus restantes ocupaciones. Psamético puso en práctica este plan y dio esas órdenes porque quería escuchar cuál era la primera palabra que al romper a hablar pronunciaban los niños, una vez superada la etapa de los sonidos inteligibles. En efecto, así sucedieron las cosas. 2 años llevaba ya el pastor en ese menester, cuando un día, al abrir la puerta y entrar en la cabaña, los dos niños, lanzándose a sus pies, pronunciaron la palabra Bekos, al tiempo que extendían sus brazos. Como es lógico, la primera vez que la escuchó el pastor no le dio mucha importancia, pero como en sus frecuentes visitas para cuidar de ellos esta palabra se repetía insistentemente, acabó por informar a su señor y por orden suya condujo a los niños a su presencia. Entonces, cuando Psamético los hubo escuchado personalmente, se puso a indagar qué pueblo daba a algún objeto el nombre de Bekos. Y en sus indagaciones descubrió que los frigios llamaban así al pan. Por lo tanto, y sacando las deducciones de este hecho, los egipcios convinieron en que los frigios eran más antiguos que ellos. Leyenda sobre la primera lengua. Heródoto. Hiding in the middle of a mountain. than the highest shadow. It all lathers, all lathers that come to arrest you. Well, the highest shadow. Silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Radio Experimental. Radio. El silencio no existe. Viaje a través de los sonidos. Como suele pasar, el hombre se pregunta una y otra vez, ¿quién fue el primero que pronunció palabra alguna? ¿Quién dio los nombres a las cosas? ¿Quién fue el que escuchó el primer sonido? Para muchas culturas, el mundo se hizo a partir del sonido. Fue un sonido el que creó el mundo. Samético, de quien hablábamos hace un ratito, quiso averiguar cuál era la cultura más antigua. Y lo logró a través de escuchar la primera palabra que pronunciaban dos niños. Lo logró a través del sonido. Bienvenidos a esto que es El Silencio No Existe. Mi nombre es Sol Reza y los estaré acompañando en este viaje a través de los primeros sonidos. silencio no existe. Thank you. principio fue el tono, el ton, que en sus múltiples significados se puede traducir como tono o barro. En griego tobos, que significa atención. Según la creencia judeocristiana, Dios modeló al hombre a partir del barro y le otorgó la música, o sea, los tonos. Para los sufís, místicos del Islam, Dios creó al mundo a partir del sonido. En Egipto fue el sol cantante quien creó al mundo por medio de su grito de luz. El sonido forma la lengua y a su vez es portador de la palabra. En los jeroglíficos egipcios, el signo, que se designa para lengua es el mismo que para palabra, También Thoth, el dios de la palabra, la escritura, la danza y la música, dios egipcio, por supuesto, fue quien creó al mundo a partir de una palabra que fue repetida 7 veces. famine de la famille de Karl Marx. À l'origine, on n'avait pas des Rolex ou des Longines, on avait des Solex. À l'origine, tout n'était pas si complexe. À l'origine, tout n'était qu'un prétexte. Crois-moi, trois fois rien. Je ne sais pas si nous étions les mêmes. Ça va finir. À l'origine, il n'y avait qu'un soupir. Et pas d'éclair sur ta poupée de cire. Sur ta poupée de cire, pas de cire. Sur ta poupée de cire, pas de cire. Identificación. Mi abuela Chané me enseña muy en secreto las oraciones para curar por secreto. La palabra crea las cosas. La palabra no puede soltarse así como así, porque en la palabra está la esencia de lo que nombro, y es el espíritu de lo que invoco, quien viene y cura, y es el sonido, y es la palabra quien lo llama. Se produce entonces la identificación. Yo soy quien llama. Soy el llamado y soy la golondrina. El dios golondrina, que va a buscar el alma del chiquito asustado para traerla bajo el ala. Mi mente y mi intención producen mi sonido. Yo soy mi sonido y mi palabra. Capaces de llamar eficientemente a quien sabe, de convertirse en el dios golondrina, con poder para buscar el espíritu extraviado o robado por quien sabe qué fuerzas. Pero también, indiferenciada, soy la esencia de lo asustadizo, que se deja llevar en el hueco debajo del ala, para juntarse con el cuerpecito en que vivía. Yo soy la totalidad que me rodea y mi potestad abarca mi todo, es decir, el todo. Así, en las culturas urbanas de Occidente, el distanciamiento del intérprete o del creador moderno de la naturaleza, de Dios manifestado, su individualización, su intención de reflexión, de análisis o de síntesis, de desarrollo lógico, de creación individual, le sitúan en un lugar desde donde el acceso a lo sagrado se le imposibilita o por lo menos se le dificulta enormemente. Por el contrario, es en el contacto desnudo con los semejantes, en la consubstanciación con la comunidad que lo respalda, en la identificación con los elementos que le hubo propiciado el contacto con la naturaleza, que el hombre en su estado de conciencia amplificada accede al contacto con su más pura esencia y con ello a la relación inmediata con los planos superiores, convirtiéndose así, fruto de este acontecimiento, en parte consciente de lo absoluto, y como en un holograma, sintiendo latir en esa partícula de lo limitado que es él mismo, lo infinito, lo omnipresente, lo inacabable, el todo. Como Dios creó al mundo a partir del sonido, y como el sonido y la música fueron dados a los hombres por los dioses, será siempre la música, en sus sonidos, donde el hombre encontrará la clave de la voluntad de Dios y de los secretos más profundos de la creación. Joachim Ernst Behrendt. This is my church. This is where I heal my hurts. This is

La irrupción de Bobby McFerrin en el escenario del jazz en los años 80 supuso una corriente de aire fresco en el mundo de los vocalistas. Por primera vez y en muchos años, un cantante de jazz comenzó a llamar la atención del público, incluso antes de esta tan conocida canción Don't Worry, Be Happy. Tras muchas décadas en que los cantantes de música afroamericana habían optado por estilos musicales más rentables económicamente, Bobby McFerrin tiene una técnica sorprendente, increíble, un registro amplísimo y un dominio absoluto del scat. Este hijo de cantante de ópera abarca musicalmente varios estilos sin que ninguno de ellos baje el tono y la calidad de su voz. Experimenta con el cuerpo aparte. En sus inicios estudió piano en California State College y más tarde en el Sacrament and Cerritos College. Debuta como cantante en 1977 en torno a los clubs y cabarets de Nueva York. Después de algunos escarceos, tiene su primera prueba de fuego importante en Playboy Festival Jazz en 1980. En 1982 firma un contrato con la discográfica Elektra y en su segundo disco para este sello llega el triunfo absoluto con el álbum The Voice. El actor y cómico estadounidense Bill Cosby lo reclama para que participe en su show y en 1988 llega el tema con el que pasa a la fama, su éxito absoluto, el tema con el que consigue batir todos los récords posibles en un músico de jazz. Don't Worry, Be Happy. En 1992, su dúo con el violonchelista Jojo Ma son seguidos por un público entusiasta que ve en él a un gran artista. También por aquellos años colabora con el pianista Chick Corea. Hace un paréntesis en su producción jazzística y gira hacia la música clásica interpretando obras de Mozart, Bach, Tchaikovsky, con la St. Paul Chambers Orchestra. En 1996 da un nuevo giro a su actividad musical y graba junto al grupo Yellow Jacket el álbum Bang Zoom. Para el mismo sello, Not Blue, graba en 1997 el disco Circle Song, excelente disco por cierto, lo recomiendo, donde ofrece una espectacular forma de improvisación vocal. Bobby McFerrin continúa en estado de gracia y alterna en la actualidad sus grabaciones en estudio con actuaciones en pequeños clubs donde se explaya con maestría. La otra vez tuve el agrado de poder encontrar en YouTube un video sobre Bobby McFerrin, que lo subí a la página de estudiorodante.com, donde él hacía todo tipo de sonidos con su cuerpo y con su boca, ¿no? Por supuesto, él tiene ha investigado muchísimo cómo suena su propio cuerpo y cómo suena las cuerdas vocales puestas en distintas formas, ¿no? O sea, cuando uno se agacha, cuando se para, tomando aire, quedándose sin aire. Un excelente músico. Bobby McFerrin, aquí, en El Silencio No Existe. Woo! living in the middle. And the last time you loosen on the hill, he's got to figure out a way or to go. Instead of moving on ahead, where you come a little with the fascinating desert for your bed. How exciting, such a lush poetic sight. Full of lots of lovely desert with a rare exotic mystery. Night. How you gonna beat it for a lovely night? Filled to the chant of the muezzin. I don't want to breathe on the clean air. Here's your regular occurrence. Get off with the camel's back. Put your antenna player on my hat down. Ready to dream of what you like me while you're quietly sleeping soundly. De ruidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. En todo caos hay un orden. Todo orden provoca caos. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una misión. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una misión del mundo. Finalmente, el sistema. Cae. estudiorodante.com. Radio para crear. Quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Usted no existe para mí. No existe para mí, existe para mí. Sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Digamos entonces que estamos juntos y yo tengo unos cuantos papeles y voy a leer algunos como vayan saliendo. Sección en que escuchamos voces que nos dicen cosas por su cadencia, por su timbre. Hoy vamos a escuchar a James Joyce leyendo un fragmento de un texto de Anna Livia Plurabel, Finnegan's Wake. Londres, 1929. Well, you know, don't you, Kenneth, or haven't I told you, every telling has a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dusk is growing. My branches lofty have taken root, and my cold chair's gone ashly. Feel-o, feel-o. What age is that? It soon is late. 'Tis endless now since I ere one last saw Waterhouse's clock. They took it asunder, I heard them sigh. When will they reassemble it? Oh, my back, my back, my back. I'd want to go to Aix-les-Pains. Ping-pang, there's the bell for sexolitis. At Concepta they send the spray. Pang. Ring out the clothes, ring in the dew. God of Ari, vert the showers and grant thy grace. Amen. Will we spread them here now? Aye, we will. Flip. Spread on your bank, and I'll spread mine on mine. Flap. It's what I'm doing, spread. It's churn and chill, their went is rising. I'll lay a few stones on the hostel sheets, a man and his bride embrace between them, else I'd have folded and sprinkled them only. And I'll tie my butcher's apron here. It's suety yet, the strollers'll pass it by. Six shifts. 10 kerchiefs, 9 to hold to the fire, and 1 for the code, the convent napkins, 12. 1 baby shawl. Could Mother Joseph know, she said. Whose head? Mother snores. They attach it. Where now are all of her children, say? In kingdom gone, or power to come, or glory be to them, Father. All alluvial, all alluvial. Some here, more no more. More again lost and a stranger. I've heard tell that same brooch of the Shannons was married into a family in Spain, and all the dunders to dun in Martland's Vineland beyond Brendan's herring pool takes number 9 in Yangtze's hat. And one of Biddy's beads went bobbing till it rounded up lost history with a marigold and a cobbler's candle in a side strain of a main drain of a man's in a hurry's off bachelor's walk. But all that is left to the lost of the Mars, in the loop of the ears, prefixed in between, is one knee buckle and 2 hooks in the front. Do you tell me that now? I do, in troth. Or rara pro orbis et pur las animas. Us saula will umbers all. Misha, didn't you hear it a deluge of times? Oofer and oofer, respond to spond. You did, I need, I need. It's that ear a waddy knife stoke in my eyes. It all but hush with an eager sound. Oh, Runoko, what's your trouble? Is that the great Finn leader himself in his joy kimono on his statue riding the high horse there for Hengist? Father of authors, it is himself. Yon there, is it that on Fanarine Common? You're thinking of Astley's amphitheater, where the bobby or a stranger making sugar stuck pouts to the ghost white horse of the peppers. Throw the cobwebs from your eyes, woman, and spread your washing proper. It's well I know your sort of slop, pap. Ireland sober is Ireland stiff. Lord, help you, Mariah, full of grease, the Lord is with me. Your prayers. Aye, Sancho, Madam Angot. Why you lifting your elbow, tell us, blazy cheeks, in Conway's Carrigacorra canteen? Was I what, hobbledy hip, flop? Your rear gates creak or Roman, but your butts disagree. Haven't I up since the damp dawn? Martha and Mary, all a cook, with Corrigan's pulse and very coarse veins, my pram axle smashed, Alice Jane in the climb, and my one-eyed mongrel twice run over, soaking and bleaching boiler rags, and sweating cold, a widow like me, for to deck my tennis champion son, the laundry man with the lavender flannels. You won your limp upon limp from the husky hussars, when collars and cuffs was heir to the town, and your slur gave the stink to Carlo. Holy scamander, I saw it again, near the golden falls. Ice is on it, sense of light, is there? Subdue your noise, you humble creature. What is it but a blackberry growth? Or that dwyer grey ass and 4 old codger's owns? Are you meaning Tarpy and Lyons and Gregory? I mean now thank all the 4 of them, and the roar of them, that drave that stray in the mist, and old Johnny MacDougall along with them. Is that the pool-beg flasher beyant? Far, far, or a firebolt coasting near the Kishna, or a glow I behold within a hedge, or my Gary come back from the Indies. Wait till the honeying of the loon, love. Die, Eve, little Eve, die. We see that wonder in your eyes. We'll meet again, we'll part once more. The spot I'll seek is the hour you'll find. My chart shines high where the blue milk's upset. Forgive me quick, I'm going. Goodbye. And you pluck your watch, forget me not. Your even load, so safe to journey's end. My sights are swimming thicker on me by the shadows to this place. I saw home slowly now by own way, my valley way. Tow I too, wrath mine. Ah, but she was the queer old Skyosha anyhow, Anne Olivia Trinketoes. And sure he was the queer old Bunce too, dear dirty dumpling, who's the father of Fingals and Doffergills. Gaffer and Gammer were all their gangsters. Hadn't he seven dams to wive him? And every dam had her seven crutches, and every crutch had its seven hues, and each hue had a differing cry. Suds for me and supper for you, and the doctor's bill for Joe John. Before, he married his markets cheap by foul, I know, like any Etrurian Catholic heathen, in their pinky, lemony, creamy Bernies and their Turkish Indian moles. But at Milked Mass, who was the spouse? Then all that was fair, tis elven land, teams of times and happy returns, the same anew. Ordo vico or vi ricordo, Anna was, Livia is, Flora Bells to be. Northmen's thing made South folks place, but how multiplurators make each one in person, Latin me that, me Trinity scholar, out of your Sanskrit into our Aryan. Hircus chivis eblanensis, he had buckcoat paps on him, soft ones for orphans. Oh, Lord, twins of his bosom, Lord, save us. And ho, hey, what all men, what his tittering daughters of, walk, can't hear what the waters of, the chittering waters of, flittering bats, field mice, bark, talk. Ho, are you not gone a-home? What, Tom Malone, can't hear with bark of bats all the lithying waters of? Oh, talk, save us. My goose won't moose. I feel as old as yonder elm. A tale told of Sean or Shem, all Livia's daughter's son. Dark hawks hear us. My whole head falls. I feel as heavy as yonder stone. Tell me of Sean or Sean. Who were Shem and Sean, the living sons and daughters of? Night now, tell me, tell me, tell me, Elm. Night, night, tell me tale of stem of stone beside the rivering waters of. Hither and thithering waters of night. El silencio. El silencio. El silencio. This is the seventh recording in the continuing series. El silencio. La palabra silencio es solo otra forma de hacerte callar. El silencio no existe. Thank you. Resultó un día muy alegre y juguetón. Sin embargo, al caer la tarde, se desató la tragedia, o al menos lo que a mí me pareció una tragedia en ese momento. En el grupo había un hombre de 30 y tantos años. Su talento consistía en hallar piedras preciosas. Aquel día en particular, el gran rastreador de piedras caminaba por el borde de un terraplén cuando se dio la tierra y él fue a caer por el risco hacia la superficie rocosa, 6 metros más abajo. Corrimos hacia el borde y miramos hacia abajo. Parecía un guiñapo y se veía ya un charco oscuro de sangre. Varios miembros de la tribu corrieron cuesta abajo hasta la garganta y lo subieron en un santiamén haciendo uso de un sistema de relevos. Cuando lo depositaron sobre la pulimentada roca de la cima, la herida quedó a la vista. Era una fractura complicada y muy grave en la rodilla y el tobillo. El hueso sobresalía como enorme y feo colmillo. Hombre medicina pasaba las manos por la pierna herida a unos 2 centímetros de la piel. con un suave movimiento deslizante, primero en paralelo y luego con una de arriba y abajo y otra al revés. Según me explicaron, el movimiento de las manos a lo largo de la pierna, sobre la zona herida, sin tocarla, era un método para devolver la antigua forma de la pierna sana y para eliminar la hinchazón. Hombre medicina colocó las manos alrededor del tobillo. En realidad, no parecía que tocara ni tirara del pie. Mujer que cura hizo lo propio con la rodilla. Hablaban en forma de cánticos. Debieron de utilizar un método de tracción, pero yo no fui capaz de verlo. Sencillamente, el hueso volvió a meterse por el agujero del que asomaba. Las voces del desierto. Marlon Morgan. Grandmother sings sweet tune. Piano, accordion, guitars in tune. Sound of someone playing spoon. Oh, I go back. Yeah, I go back. Oh, I go back. Yeah, I go back. In time. In time. In time. Para bajar el podcast de este programa, para bajar el podcast de este programa, para bajar el podcast de este programa, entra a radio.estudiorodante.com. radio@estudiorodante.com.

Benjamin Biolay, el original, Fightless con God is a DJ, Another Night in Tunisia y Don't Worry Be Happy por Bobby McFerry. James Joyce leyendo un fragmento del texto de Ana Livia Plurabel, Feeling Guns Wake. Hapukai Dancers, Heart of the My People, Heart of My People, perdón. Ruby Hunter, Kurong Boy, Kurong Girl, The Road Guide, es una banda australiana. Ray Charles, Snui, Waini, River Rock, Talking About That River. Esto es lo que pasó en la sección vinilo, Ray Charles. Y ahora nos vamos a ir con Quark, por Quark. Espero que les haya gustado este programa número 5, El Silencio No Existe. Estudiorodante.com. Al principio todo era frío y oscuro. Boom, boom, boom. Iba a preparar las maderas para el fuego, para atraer la protección del calor y la luz a su familia. Puso la madera en el fuego cuando notó que el leño estaba vacío y una familia de termitas estaba arrullando la madera blanda en el centro del leño. Para no dañar a las termitas, Burk Burk Boom llevó el leño vacío a la boca y comenzó a soplar. Las termitas fueron proyectadas hacia el cielo y formaron las estrellas e iluminaron el cielo. Y por primera vez, el sonido del didgeridoo bendecía a la madre tierra, protegiéndola y protegiendo a todos los espíritus con este sonido vibrante para la eternidad. Thank you. Estudiorodante.com.